Ahí la, te escuchamos, Ahí nos Eliana. Escuchamos mejor. Muy bien, sí. Bien. Bien. Bueno, continuamos. Bueno, los problemas de la telefonía celular y la, la sí, imposibilidad sí. de estar presente en la radio. Bueno, como te contaba, la rareza de estas elecciones por el momento en las primarias, en lo que se refiere a elecciones primarias, como te dije, tiene que ver con que en cuatro departamentos sabemos en qué fecha va a ir a votar, pero no sabemos todavía quiénes podrán ser candidatos o no.